que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Les voy a contar la historia de un hombre que se apartara del camino del Señor. Él decía que estaba firme, pero vino el embustero y con mentiras lo engañó. Él oraba, él ayunaba, él siempre asistía a la iglesia, clamando siempre pasaba en la presencia del Señor. Pero un día le abrió la puerta y se enredó con Dalila, y le sacaron los ojos igualito que a Sansón. Tenga cuidado, querido hermano, cuide sus ojos, cuide sus pasos. Si usted está firme, ya que no caiga, resista al malo con la palabra. Este es mi consejo para que tú lo guardes en el alma. Este es mi consejo para que te afirmes y nunca caiga. Tenga cuidado, querido hermano, cuide sus ojos, cuide sus pasos. Si usted está firme, ya que no caiga, resista al malo con la palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque así obtendrá su corona de vida. Cuídate del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te presenta jovencitas, blanquitas y morenitas, flaquitas y hasta gorditas, pa' que tú te puedas resbalar. José se puso las pilas, él vino y salió corriendo, y no cayó en tentación con la mujer de Potifar. Solo le dejó la ropa y David la miró sin ropa y sin pensarlo dos veces de una la mandó a buscar. Tenga cuidado, querido hermano, cuide sus ojos, cuide sus pasos. Si usted está firme, vea que no caiga, resista al malo con la palabra. Este es mi consejo para que tú lo guardes en el alma. Este es mi consejo para que te afirmes y nunca caiga. Este es mi consejo para que tú lo guardes en el alma. Este es mi consejo para que te afirmes y nunca caiga. Tenga cuidado, querido hermano, cuide sus ojos, cuide sus pasos. Si usted está firme, ya que no caiga, y resista con la palabra. Resista con la palabra, resista con la palabra. Resista con la palabra, como hizo Jesucristo. Resista con la palabra, resista con la palabra. Resista con la palabra, como hizo Jesucristo. Resista con la palabra. Resista con la palabra.